telón de este poderoso escenario, aquí está el grupo del momento, Deseos al Rojo Vivo. Y con mucha clase y elegancia para pasarla recontra bien. Solo heridas, quizás se borren con el tiempo. Me ha dolido que te vayas, yo hoy sufro por tu amor. ¿Y cómo dice? Huellas de dolor, quitas en mi corazón. Solo quiero tomar para quitarme este dolor. ¿Cómo dice? Huellas de dolor, quitas en mi corazón. Sufriendo que te vayas, yo hoy sufro por tu amor. A ver cómo cantamos con Deseos fuerte. Huellas de dolor, dejas en mi corazón. ¡Más fuerte!